Allí me lo entregaste y dijiste que nunca me ibas a olvidar. Por eso nunca olvidaré la tarde cuando fuimos a la orilla del mar. Por eso nunca olvidaré la tarde cuando fuimos a la orilla del mar. Yo te quiero, si te vas conmigo yo te hago feliz. ¿Acaso no sabes que yo soy sincero y todo mi cariño solo es para ti? La convencida que yo si te quiero no puede negarlo porque eso es así. La convencida que yo si te quiero no puede negarlo porque eso es así. ¿Acaso no sabes que eres mi adorada, que jamás y nunca te podré olvidar? Por eso nunca olvidaré la playa cuando fuimos a la orilla del mar. Por eso nunca olvidaré la playa cuando fuimos a la orilla del mar.